trabajo que colocan en entender sus emociones negativas y transmutarlas en positivas. Todo lo demás, libros, mensajes, películas, pensamientos, escuelas, canalizaciones y más que lleguen a sus manos es solo conocimiento, que los ayudarán para que logren la elevación. Todo conocimiento que los ayude se guardará y se archivará en la memoria y saldrá en el momento que necesiten de él. El trabajo interior con responsabilidad, creencia, constancia, voluntad y amor que hagan es lo que va a permitir que conciban su espíritu y es ese ser energético, espíritu, que los ayudará a seleccionar, ordenar, clasificar, absorber o desechar el conocimiento que guardan en la memoria y en las energías, pensamientos, alma, de esta vida y de todas las anteriores que ya vivieron. No se cuestionen tanto, simplemente traten de ser. Lean los libros que lleguen a ustedes, adquieran el conocimiento y entendimiento a través de ellos, escuchen y asimilen las conferencias, canalizaciones y las enseñanzas de las escuelas. Practiquen yoga y meditación si eso les hace bien, aliméntense sanamente, cuiden el cuerpo material y psíquico, vivan con entendimiento, analicen lo aprendido y saquen sus propias conclusiones, cuiden de no caer en una vida disipada, desequilibrada y anormal, trabajen para ganar el sustento, cásense por amor y tengan a sus hijos. Creer o no creer. La vida se los dirá. No sean duros consigo mismos y aprendan que la espiritualidad se lleva con paz, humildad, armonía y amor. Apacigüen el alma y esperen con paciencia que la vida les dará todo lo que necesitan, poniendo al alcance las personas, los temas y herramientas necesarias como el conocimiento, entendimiento y amor, para que concreticen y alcancen las metas que el espíritu se ha impuesto. El universo no les pide grandes realizaciones, misiones imposibles, que sean un agente universal, que se conviertan en especialistas del cosmos o que sean superhombres. El universo les dice, en lo pequeño que te ha tocado vivir, hazlo lo mejor que puedas, coloca tu buena voluntad y vive en la paz de tus buenas intenciones. Ustedes son espíritus que tienen que vivir sus experiencias humanas y si están aquí en este planeta, es porque deben aprender mucho. El verdadero desafío no es cuánto conocimiento tienen, que se conviertan en grandes maestros, ser líderes espirituales, transmitir la palabra del Creador por los medios de comunicación o hablar todo el día de estos temas. El verdadero desafío no es todo lo nombrado, son ustedes mismos, esa es la verdadera misión cuando llegaron voluntariamente a este planeta. Confíen en ustedes y en el universo. Ya activaron el deseo creador, ahora deben vivir de acuerdo al ser humano que son y esperar que todo se coloque en el orden establecido. Abran sus mentes y esperen, las respuestas llegarán en el momento, en el tiempo y en el lugar que debe de ser, y una cosa que debe quedar muy claro, esto no lo deciden ustedes. Esto se decide cuando despiertan y se unen, voluntariamente y conscientemente al conocimiento, entendimiento y amor universal.